cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantia.com, como siempre, disfrutando con tu compañía o de tu compañía para volver a compartir este tiempo de música, este tiempo de radio. Como siempre, te agradecemos que estés allí apoyando, mandando mensajes, comentando y deseando que toda esta música pues no termine nunca, de verdad. Pues hoy tenemos un programa también espectacular, como todos, y vamos a empezar sin perder ni un instante. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y como te digo, sin perder un instante, comenzamos. Lo hacemos con un pedazo de trompetista de Detroit, Michigan. Tiene ya, creo que son 6 trabajos con este que presentamos hoy. Y que es una delicia. Lynn Roundtree tiene su propio sello discográfico. Y bueno, qué mejor escucharlo. Te dije que era de Detroit, Michigan, pero no me equivoqué, es de Nueva York. Su familia después se trasladó, tras nacer, a Virginia, y ahí pues estudió. Y en el 95 se sacó un título en administración de empresas, que no tiene nada que ver con la música, pero bueno, también le sirvió para tener éxito en su sello discográfico, Trippin' and Rhythm Records. Y también te dije que este era el sexto álbum, pero no es el séptimo. Comenzó con Groove Real en 2005 y bueno, lo último, Stronger Still, que también te presentamos aquí en Confusión. El tema que escuchas se llama Release, sí, el álbum, genial, genial, de principio a fin, Fluid. Pues que en este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa de hoy de Confusión. Y en el programa de hoy vamos a mezclar un poquito varios estilos. Y bueno, hay mucha música disco, digamos, música de baile, música ochentera de baile. Y como muestra, uno de los temas que más me gustan de Shalamar, banda californiana, espectacular, y que le da título a este álbum, Friends. Una banda bastante curiosa, creada por fantásticos músicos. Howard Hewitt, un vocalista excepcional. Jody Wedley, que te voy a decir de Jody Wedley. O Jeffrey Daniel. Una formación así un poco sui generis, porque fue creada por Don Cornelius, que seguramente te sonará porque era él como el anfitrión, el que creó el show Soul Train. Si lo buscas en YouTube, pues tienes un montón de bailes que eran pues un montón de grupos, de personas que iban bailando al son de la música. Y Don Cornelius pues cogió a estos tres para crear Shalamar. Howard Hewitt, Jody Wedley y Jeffrey Daniel, casi nada. Como curiosidad, yo lo pongo muchas veces para ver la moda de la época. Y es alucinante, ¿sabes? Porque es como, bueno, no te lo digo, lo ves tú mismo. Pones Soul Trains, Soul Train, y verás ahí pues un montón de gente bailando. Y observa los modelitos. Si estás en Tenerife o Gran Canaria el 23 y el 24, no te pierdas esta formación porque actúan en directo. Brooklyn Funk Essentials. Esto es un pedazo de álbum. Brooklyn Recycles. Una banda que me encanta, Brooklyn Funk Essentials, creado por el productor en el año 93, Arthur Baker, y un poco el que corta el bacalao en la banda, que es el bajista y director musical sueco Lati Kronlund. Tengo buena relación con ellos, nos chateamos y tal y eso. Muy buena gente. Esto pertenecía a su primer álbum con el que se estrenaron, Cool and Steady and Easy. Y es el tema que más me gusta. Brooklyn Recycles, lo que suena. Le siguieron 4 discos más. Y supongo que aquí en las actuaciones que hagan en Canarias y en el resto de la gira, pues presentarán el disco que ya han anunciado que lanzan en septiembre. ...23 en Tenerife, que yo sepa, y 24 en Las Palmas, en el Festival de Jazz que apunta maneras. Y curiosamente, la otra banda que me gusta, Snarky Puppies, actúa una hora antes y no se pueden, a no ser que tengas doble personalidad, seas un superhombre o una supermujer, que tengas poderes de estos especiales, pues no podrás ver a las dos. Esto suena así de bien: That Hot Club in That Club. Club, ese slang, esta mezcla de español, inglés, el Spanglish, digamos. In the Club es un tema original del rapero norteamericano 50 Cent. Seguramente lo habrás oído en más de una ocasión este tema. Y esta es una versión de una creación del grupo Sanashi, sello discográfico, con una formación creada ad hoc, That Hot Club, con versiones de música que ellos denominan Smooth Urban Jazz. E incluyeron esto, pero bueno, no es el original, lógicamente. Además, una versión muy jazzística, muy trompetera, como ves. The Hat Club. También el título de la banda en slang. Esto es Confusión y por si no te habías dado cuenta, pues te lo recordamos una vez más. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Otra formación con una historia increíble, Change, una banda fantástica. Se estrenaron por ahí por 79-80 con ese pedazo de álbum y temazo de Glue of Love, que aquí te lo he puesto varias veces. Quizá el tema con el que más veces me he despedido, en Confusión. Lo curioso es que era un productor, Jacques Fred Petrus, y un músico, Mario Malawasi, y que prácticamente todo lo componían en Italia, en Bolonia. Y luego lo grababan músicos aquí en... bueno, aquí no, allá en Estados Unidos. Y el resultado, pues aquí lo tienes. Una mezcla sui generis. Algunos lo querían comparar con Chic, pero bueno, cada uno tenía su estilo. Y bueno, como compartían incluso Chic y Change el mismo estudio de grabación, Power Station en Nueva York, algunos de los coros de Chic y de Change son los mismos, o sea, las mismas personas, los mismos vocalistas. Esto se llama Promise Your Love y me he quedado con el álbum The Final Collection de Change, una delicia. Y a esta gente no la conocía y la he descubierto pues estos días. The Groove Connection. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Te decía que los he descubierto hace relativamente muy poquito tiempo. The Groove Association, que no es otra que la formación del vocalista George Brownfield. Este tema aparecía en un discazo. Estos discos que yo espero con impaciencia y que luego no los escucho. Una cosa rarísima me ocurre. Que no te lo he dicho, son los Soul Togetherness. No lo escucho en el momento, pero ves, ha tardado un poquito. Y buscando la selección para el programa de hoy, pues digo, mira, esto va a pegar que ni pintado. One for the Money, The Groove Association. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y estaba escuchando este disco de Soul Togetherness del año 2017. Y me encontré también este tema y digo, pues este también suena de maravilla. Tampoco conocía esta banda, los Charlies Orchestra, así tal como suena. Charlie's Orchestra History, lo que escuchas, incluido en este Soul Togetherness 2017. Pues aquí seguimos en Confusión, disfrutando junto a ti de todo este montón de, esperemos que a ti te parezca lo mismo, buena música. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Un dúo fantástico, 480 East. Comenzaron como músicos de estudio, tenían un estudio de grabación y se decidieron a probar suerte con cosetas que habían compuesto. Tuvieron un notable éxito entre la crítica y se lanzaron. Tony Grace y Rob DeBoer. Son canadienses de Ontario. 480 East. Este es un tema que se incluye en su disco Roll On del año 2009, una delicia, como puedes comprobar. Y nos vamos con más música, un tema precioso. Louis Vega es un DJ, compositor, creador, una maravilla que presenta de vez en cuando pues gente magnífica, como es el caso de Monique Bingham y su banda, Sudafricanos. Esto es una pasada. Elevator Going Up. Este tema lo tengo como sintoni, como tono de llamada de las llamadas que me hacen por WhatsApp. Monique Bingham, Louis Vega, Elevator. She come with a disclaimer, so that no one ever falls. But what you got, she'll never fall again. She won't. He should come with a disclaimer. They met on an elevator, and who could blame her? He was going down, and she was going up. Thank you. este tema que ya te dije, lo tengo como tono de llamada, las que me hacen desde WhatsApp. Y las llamadas normales, si te preguntas, pues tengo a Soul Persona, When You Are Broke. Me cambié de móvil y resulta que tenía las dos, no sé, era un tema, los dos, me parece que era de Soul Persona, que no había cogido el tema de Monique Bingham, y me sonaron las dos igual, ¿no? Para las de WhatsApp y las normalitas. Hasta que ya lo resolví. Luis Vega, produciendo a Monique Bingham y su banda. Son sudafricanos. Y este temazo, Going Up Elevator. Tienen un vídeo bastante curioso en YouTube. Y ahí los ves todos a todos tocando los instrumentos, pero es como si fueran pues espectadores del show que presenta Luis Vega y que pues interpreta Monique Bingham. Pero los espectadores son ellos mismos. O sea, la curiosidad. Pones Elevator, Going Up, Monique Bingham, Luis Vega, y en YouTube lo tienes. Bastante curioso el disco. El vídeo. Bueno, seguimos, que todavía no hemos terminado, nos queda un montonazo de música. Bueno, un montonazo, tres temas. Tampoco hay que exagerar. Un teclista fantástico, Brian Clay, también presenta su nuevo disco, que es una delicia, This Is Me. Y lo que escucha es Zoom, A Groove Meeting. Thank you. Es el sexto disco de Brian Clay. This Is Me, una delicia. Y lo que escuchas está considerado como un virtuoso. Y lo comparan con gente tan espectacular como Joe Sample o Jeff Lorber. Jeff Lorber precisamente tiene nuevo disco, ya lo tengo en mi aquí. Y lo presentaremos en un próximo programa. Porque con toda la música que va llegando no tenemos tiempo para todos los discos. Pues seguimos, indicativo, y continuamos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Inconfundible Miles Davis, su penúltimo álbum, le seguiría el último, que ya pues tuvieron que remezclar unos temas con las pruebas porque ya había fallecido, en 91 el Doo-Wop, pues este fue el anterior, Amandla. Amandla en el lenguaje de original de Sudáfrica, el Nguni, que se llama, pues Amandla significa poder, power. Y era un poco el grito de guerra de los... que luchaban contra el apartheid. Muy implicado también Miles Davis. El álbum anterior a este, el Tutu. Pues Tutu precisamente está dedicado a Desmond Tutu, el arzobispo anglicano. Un luchador inconfundible. Nelson Mandela con el tema Full Nelson. El álbum entero es una dedicatoria a todos los que lucharon para acabar con el apartheid ahí en Sudáfrica. Pues este fue el siguiente, Amandla, y con el que te decimos hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo estos casi 60 minutos, disfrutando por mi parte como un enano, como siempre, y espero que a ti te ocurra lo mismo. Volvemos en la próxima. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, como siempre, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que nos puedes escuchar en radioesperantia.com a través de la programación general, los reproductores que encontrarás ahí en la página. O si quieres directamente en el podcast, que lo encontrarás ahí en programas, podcast. Tienes ahí pues 800, 700... Si este es el 22 o 23, pues 10 más, 730 y pico. Pues nada, disfrutarlo y nos volvemos con Luis Vega, que versiona de forma magistral un tema del vibrafonista norteamericano Roy Ayers, este You Came Into My Life. Vamos a escuchar casi enterito, bye bye, a ser moderadamente felices, como te digo siempre, hasta la próxima.